Arañas de Marte. Pues qué pena, ¿no? Todas las personas que nos dejaron en el 2019, de las que hemos hablado en el primer programa. Y tenemos todavía cosa fina para el segundo, sí, ¿no? Sí, en este sentido, sí. Homenaje, vamos, o sea que... Sí, todavía queda mucho, mucho por descubrir. Amigos y amigas de Radio Almaina, esperamos que no os hayáis desenganchado ya después del primer programa y que todavía sigáis ahí aguantándonos. Vamos a recordar que Radio Almaina se puede escuchar en la 88.5 de la FM de Granada y que tiene una página web que es radioalmaina.org. Eso es, y que vamos ahí los martes a las 3 y que la programación de Radio Almaina merece mucho la pena. Eso. Vamos a seguir con nuestras necrológicas. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues para empezar este segundo programa de Necrológicas 2019, ¿qué te parece hacer si vamos a hablar de el gran Javier Furia, que en realidad se llamaba Javier Pérez Grueso, pero era conocido por Javier Furia y que entronca directamente con la historia de una de las bandas señeras, bueno, en principio iba a decir de la movida, pero bueno, señeras en general, como es Radio Futura. Así es. Él fue uno de los miembros fundadores, junto con Enrique Sierra y Herminio Molero. Lo que pasa es que dejó la banda enseguida, ya para finales de los 80, para finales de 1980 ya estaba fuera del grupo, no sin antes haber participado en la grabación del primer y mítico álbum de la banda. Sí, en el Música Moderna. Parece ser que Javier Furia fue invitado a irse en diciembre del 80. En realidad, yo creo que los últimos que llegaron, que fueron los hermanos Aunserón, fueron al final los que dictaron ahí un poco, porque luego salió inmediatamente después... Pero en un golpe de estado. En cierta manera, un año después prácticamente, salió también Herminio Molero, que fue realmente el que juntó a todos, vamos. El alma mater. Eso es. Por cierto, Furia era pintor, o sea, era un tío que era pintor. Y bastante, bueno, de hecho luego se siguió dedicando a eso, o sea que... Sí, sí, ha seguido, además de hacer sus pinitos como actor con Almodóvar en Pepe Lucía y Ivón, sí. Y otras chicas del montón y Laberinto de Pasiones, él ha seguido relacionado con el mundo del arte durante todo este tiempo hasta su muerte. ¿Qué te parece si, bueno, a ver, de Música Moderna, ese primer álbum de Radio Futura, evidentemente hay un single que todo el mundo conoce, que es El enamorado de la moda juvenil, que, bueno, en fin, es hiper conocido. Pero podríamos irnos hacia algún otro tema, ¿no? También muy, muy recomendable de ese disco, como por ejemplo Yvonne. Compuesta por el mítico Carlos Berlanga y cantada por el propio Furia. Al rol sé cómo te llamas. Yo me llamo Ivonne. Se ha muerto también hace poquito Hossam Ramzi, que es un percusionista egipcio, darbuquista. La darbuca es el mítico instrumento árabe por excelencia de percusión, que hasta yo tengo una en casa. ¿Sabes una cosa? Dime. Ya sé que no tiene mucho que ver, pero han hecho... Es que justo antes de ponernos a grabar, estaba viendo por la tele que estaban haciendo una encuesta por la calle y les estaban preguntando qué es un celemín. Al instrumento. Ajá. Nadie lo sabía, ¿no? Que me ha hecho gracia porque las respuestas eran, o sea, desde un lugar para almacenar el grano, que ha dicho un señor, hasta... Era bastante gracioso. Bueno, perdón. Es que me he acordado de instrumentos extraños cuando estabas hablando de... Pues esta es la darbuca. Perdón por el inciso. Otra para añadir, la darbuca. Este hombre, Hossam Ramzi, que ha muerto con 65 años, se hizo conocido en Occidente gracias a... Bueno, a él llevaba viviendo en Londres desde los años 70 y se hizo una fama como percusionista, porque era un muy buen percusionista. Se le apodaba el Sultán del Swing. Y participó en, por ejemplo, en la grabación de la banda sonora de la película de Scorsese, La última tentación de Cristo, que compuso Peter Gabriel. Uh-huh. Y bueno, colaboró también en el año 94, ni más ni menos, que en el disco de Jimmy Page y Robert Plant, No Quarter, ese disco en directo, en los que los ex Led Zeppelin repasaban las canciones de su banda acompañados de un grupo marroquí de cuerdas y de un grupo egipcio de percusión y vientos, y a la cabeza de ellos estaba el bueno de Hossam. Ha participado en discos de Ricky Martin, de Shakira, bueno, una locura. Oh, pues entonces puedes poner algo de eso. No. Pues no. Mejor no. Vamos a quedar con un tema de su primer disco en solitario que sacó ya por los años 90. Sabla Tolo, Viajes a la percusión pura egipcia. Una canción que se llama El paso de Serena. Kawet Serena. We'll be right back. Y ahora os vamos a hablar de Daryl Frank Dragon, hombre, que en realidad era más conocido como Captain, o sea, Capitán. Iñaki. Dime. Yo no entiendo cómo, apellidándose Dragón o Dragon, se cambió el apellido. O sea, ya tenían... Tenía apellido artístico. Esto tiene una historia. Ya lo sé. Historia. Tienes razón, pero esto tiene una historia, porque él está en el dúo Captain and Tenny, sí, con su esposa Tony Tenny, pero lo más importante probablemente de su carrera es cuando estaba trabajando con los Beach Boys entre 67 y 72. Entonces Mike Love, el cantante de los Beach Boys, le llamaba Captain Keyboard, o sea, Capitán Teclado. Entonces al señor Daryl Dragon le pareció tan guay eso, tan gracioso, que ya se quedó con el tema de Captain. Es más, lo asumió tanto que es que el tío comenzó a usar un sombrero de capitán. O sea, se ponía un sombrero de capitán náutico. Y bueno, pues ya es un personaje que tenía ahí metido. Pues la verdad es que este hombre además tiene participación en uno de mis discos favoritos ever. No sé si sabes. Hombre, es que es el Surf's Up, que es del que estás hablando, junto con el Pet Sounds. Yo creo que son las dos obras cumbres de los Beach Boys. Así es. Este disco un poco extraño que sacaron los Beach Boys en el 71, en el que Brian Wilson se tomó un poco... estaba el pobre un poco afectado de la vida y como que dejó a sus compas que compusieran buena parte del disco. Y bueno, la canción que abre este disco contó con la participación especial de nuestro protagonista, de Daryl, porque es el que organizó, el que creó la coda del final, una coda muy simpática con banjo, para esta canción de corte ambientalista. Sí, porque, bueno, de hecho, los Beach Boys les dijeron, fue una especie de recomendación, chicos, ¿por qué no empezáis a hacer algo con más... con mensaje. Calado, quiero decir, con mensaje, que no sea solamente el rollito chica surf, no sé qué. Y bueno, digamos que fue una de las, ¿no?, una de las cosas importantes de este disco y de esta canción también. Vamos a escuchar. Eso es. Don't go near the water. Don't go near the water. Don't you think it's sad? What's happened to the water? Our water's going bad. Oceans, rivers, lakes, and streams have all been touched by man. Say, what's happened to the water? It's going bad. Don't go near the water. Don't go near the water. Toothpaste is soap to make our oceans a bubble bath. ¿Quién más? Porque tenemos alguno más, ¿eh? Por ahí tengo apuntados yo aquí algunos de los que no podremos hablar. Estoy pensando, yo qué sé, en G.I. Gibbons de los Kings, en, no sé, tanta gente, tío. Doris Day también ha muerto. Bueno, Doris Day, yo creo que a Doris Day ya le rendimos homenaje en algún programa anterior, poniendo su... ¿Qué será? Será la canción de la película de Hitchcock, el hombre que se haya demasiado. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be, que sera, sera. Si te parece, nos podemos quedar con R. Neville. Me parece, hombre, joder, los Neville Brothers, tío. Y más cosas, y los Meters. Que luego pasaron a llamarse The Funky Meters. Uh-huh. Y que se considera madre del funk en general. Uh-huh. Sí, efectivamente, sí. Una de las bandas pre-funk y luego funk, o sea... Una de las madrinas del funk. Y si te parece, nos podemos quedar con uno de los temas considerados también, pues, los primeros temas funk. Instrumentales, como es el CC Strat del año 69. Perfecto. We'll be right back. Y recientemente, en agosto, nos dejó también Inés Bayo, de Gispert, la cantante de Los Fresones Rebeldes. Sí, sí. ¿Os acordáis algunos y algunas de aquel grupo indie que estuvo funcionando? Bueno, que luego en el 2014, 15, 16 también han estado haciendo cosas, haciendo conciertos, aunque por el camino pues se disolvieron en cierta manera, ¿no? Pero entre el 95 y el 98 ahí estaba Inés, esta ilustradora y cantante, pues con su hermana Cecilia Bayo en Los Fresones Rebeldes. Ella es la que diseñó los primeros discos, las carátulas, e incluso la mascota, digamos, oficial de Los Fresones Rebeldes fueron obra suya. Otra música que nos deja muy, muy pronto, y bueno, nos podemos quedar con alguna canción de la etapa mítica de Los Fresones. Sí, sabes de todas formas que, bueno, esta mujer luego fundó Los Popov, y es que me gusta que luego estaba últimamente en Los Colibríes, que es una banda de Casiotone Pop, que es que me quería decirlo, de Casiotone Pop. Pero bueno, retomando, pues sí, podemos ir a los momentos míticos de Los Fresones Rebeldes, podemos ir a su en pleno apogeo, podemos ir al año 1997 con el disco Es que no hay manera, y de ahí podemos poner, por ejemplo, Suave. Sí. Y yo, Asier, de verdad que no... Te voy a decir una cosa. No podríamos dejar a Les Reed de lado. Y no porque... Precisamente... Mira, no porque haya hecho miles de cosas súper importantes, que también ha escrito alguna cosa maja, pero solamente porque es el coautor con Gordon Mills de la canción It's Not Unusual, que popularizó Tom Jones, cuando a Tom Jones, digamos que no lo conocía todavía ni su madre, básicamente. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Hace también muy poquito, en el mes de octubre, se ha muerto un grande de la escena reggae, de la escena jamaicana de los años 60 y 70, como es Glen Brown. El gran Glen Brown, jamaicano, donde los hubiere. Vamos, del mismo Kingston. Glenmore Brown, que lanzó su carrera allá por los años 60 como vocalista de diferentes bandas. Y que en los 70 hizo carrera como músico, como productor. Bueno, productor además de gente importante, ¿eh? Ahí, fíjate, estuvo, bueno, dos sellos ahí, ¿no? Pantomime y Southeast Music. Bueno, pues la verdad es que sacó discos de gente muy importante. Este tío fue productor de King Tubby, de Prince Buster, de Gregory Isaacs, o sea, de Big Youth. O sea, estamos hablando de nombres importantes. Por cierto, le llamaban Rhythm Master and Godson, ni más o menos, ni más ni menos el tío. ¿Qué podemos poner así? ¿Qué podríamos escoger? Pues mira, nos vamos a quedar con un tema que es una versión de un tema de Joyce Parks, de Slavin, que Glen Brown hizo a la melódica y que se llama No More Slavery. Muy bien, año 1975. Thank you. Bueno, y vámonos ni más ni menos que hacia Irán, porque se ha muerto recientemente Hossein Delavi, que es uno de los grandísimos iraníes, un tipo que trabajaba sobre la música tradicional iraní, pero la vinculaba o intentaba vincular también hacia las orquestaciones clásicas, hacia la música clásica, adaptaba esas melodías, ¿no? Hacía como unas performances orquestales bastante fuertes. Un tipo que tenía una formación musical, además, muy, muy, muy, muy poderosa. Sí, así es. Había estudiado con los grandes de la música iraní del siglo XX, como Abdul Hassan Saba. Y, bueno, uno de los momentos culmen de su carrera se produjo en el año 78, cuando se le encomendó la composición de una ópera infantil con motivo del Día Internacional de la Infancia. Lo que pasa es que justo en el año 79, cuando iba a ser el estreno de esta obra, la revolución estalló y digamos que se tuvo que postergar durante unas cuantas décadas el estreno de esta obra de Mana y Mani, del que, si te parece, no, nos podemos quedar con un tema. Sí, podemos irnos a ese año 79, como tú bien decías, y escoger el Aria del Lobo. Uy, qué miedo. سلام سلام بچه ها سلام سلام بچه ها ببینین چی آوردم ببینین چی آوردم برای شما یه بره یه کوچولو و تو قلو یه بره یه حسابی و تو پلو برای روز عیدمون پلو یه جا میذاریم میذاریم تا بشه پروار بشه تا بشه پروار بشه میاریمش مثل همیشه با هم هم هم هم هم هم هم هم میاریم با هم هم هم هم میشینیم کم کم هم هم هم میاریم با هم هم هم میشینیم کم کم ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, decirte que aunque no he conseguido encontrar música, con lo cual no vamos a poder acompañarlo con una canción, pero se ha muerto una de las cantantes más míticas de la música india de la India, Fulati Jidali, que le llamaban la emperatriz del Shaitol, que es un estilo de música folk tradicional de Bengala del oeste, de West Bengal, en la India, y ha muerto a la tierna edad de 108 años. Madre mía. ¿Sabes quién se ha muerto también? Se ha muerto también, en abril de 2019 murió Marilyn Manson. Ojo, que cuando lo leí dije, coño, se ha muerto Marilyn Manson. No me he enterado. Es que no es Marilyn Manson, es Marilyn Mason, sin la N, que es una señora, una organista norteamericana. Una organista, profesora de la Universidad de Michigan, y que te ha muerto también a una edad provecta, 93 años. Desde aquí nuestro homenaje a estas dos mujeres del siglo XX. También esa Brebner de Modern Lovers murió. Sí. La verdad es que han caído unos cuantos. Si te parece, nos detenemos uh-huh. en otro grande del rock de garaje, del rock de los 60, como es Rocky Erickson. Hombre, de 13th Floor Elevators. Eso es, el cantante tejano al cual las maravillosas políticas policiales y sanitarias de su país le dejaron destrozada la cabeza ya a finales de los 60, le pillaron con algo de marihuana en el bolsillo y le dieron a elegir entre la cárcel y el psiquiátrico, se fue al psiquiátrico y le frieron los sesos a electroshocks. Aún así, le había dado tiempo para sacar 3 discos con los 13th Floor Elevators y nos podemos quedar con su canción más famosa. Perfecto. Que se llama Me vas a echar de menos, You're gonna miss me, del primer disco de la banda, de Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators del año 66. Otro que se nos ha ido es Stanley Donen, el gran director. Stanley Donen, yo creo que todos le conocéis, pues porque ha sido director, o fue el director de cosas como Cantando bajo la lluvia en el 52, Un día en Nueva York en el 49, Siete novias para siete hermanos en 1954, que yo creo que la han dado por la tele, pues no sé cuántas veces, 800 millones de veces. Charada. Y Charada, por ejemplo, pero pasa que, bueno, Charada, Dos en la carretera, todas esas ya no eran musicales, sino que eran otro tipo de películas de comedia. Media, sin más, ¿no? Pero bueno, él había dirigido mucha comedia musical y demás, ¿no? Y alguna otra cosa bien interesante, que es lo que os vamos a poner, que así se lo sabe bastante bien. Se le considera además uno de los grandes revolucionarios del musical americano y de alguna manera también padre de los bailes, de las coreografías de Michael Jackson tan míticas, Moonwalk incluido. Porque si vais a... Bueno, lo podéis ver en YouTube. La adaptación que hizo en el año 74 de El Principito, de la novela de Saint-Exupéry, hay un número, el de la serpiente, en el que el grandísimo bailarín y coreógrafo Bob Fosse hace todos los movimientos típicos de Michael Jackson unos cuantos años antes. Vamos a quedarnos con esta canción, con un trozo de ella. The Snake. If you would like to leave that inhuman race and take up residence out yonder in space, When you are ready to go traveling on, sit right down upon a snake in the grass. One sting is quite enough to make you happy and free. One sting, and you'll discover how relaxed you can be posthumously. And while you're wandering through the heavenly blue, if you should see the Lord come strolling in view, go up and say you bring him best wishes from his fallen old chum, a snake in the grass. A snake in the grass. A snake in the grass. A snake in the grass. I'll be waiting. También este mes de agosto nos dejó el líder de la banda Silver Juice. Esa banda paralela de Pavement. Eso es, sí, sí. Es una banda en la que colaboró de manera intermitente Stephen Malmus, uno de los componentes del trío Pavement. Uh-huh. Pero el líder de los Silver Juice era David Berman, que después de unos años sin dar noticias había sacado disco precisamente este año con otra banda o bajo otro apelativo como era Purple Mountains, y que se ha suicidado este mes de agosto. Le rendimos también sentido homenaje pues con una canción de su último disco, si te parece bien. Me parece perfecto. Una canción que se llama Darkness and Cold. Darkness and cold, darkness and cold rolled in through the holes in the stories I told. Conditions I'm wishing weren't taking control. Darkness and cold. darkness and cold. Darkness and cold rolled in through the holes in the stories I've told. Conditions I'm wishing weren't taking control. Darkness and cold. Darkness and cold. Darkness and cold, darkness and cold, patiently encroaching on the animal. Weather of forever retaking control. Darkness and cold, darkness and cold. Darkness and cold, darkness and cold, rolled in through the holes in the stories I told. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y si te parece, yo creo que podemos despedir estos programas dedicados a Necrológicas 2019 con uno de los grandes de la música clásica, como es André Previn, que murió en febrero del 2019. Y bueno, pues ahí tenéis su extensísimo catálogo de un hombre que ha sido director de la Orquesta Sinfónica de Houston, de la Orquesta Sinfónica de Londres, de la Filarmónica de Oslo, de todo, que ha trabajado regularmente con la Royal Philharmonic Orchestra. Y bueno, pues que estaba sentado en Estados Unidos, aunque él es alemán, pues porque su familia tuvo que huir, eran judíos y tuvieron que huir que en su momento de los nazis, vamos. Así es. Es otro hombre, al igual que Michel Legrand, que ha hecho una carrera a caballo entre la música clásica, la música para películas y el jazz. Pues sí, porque tiene hasta 4 Oscars por bandas sonoras originales, ¿eh? Madre mía. En películas importantes. O sea, que y con el jazz ha trabajado con gente súper importante. Luego, por otro lado, pues él tiene, vamos, conciertos para piano, concierto para violín, tiene óperas, unas óperas bastante interesantes. Oye, por cierto, esto es más crónica rosa, pero él es el padre, porque se estuvo casado con Mia Farrow, es el padre de la actual mujer de Woody Allen. Así es, con la que no se habla desde que se casó con el bueno de Woody. Estas, en fin, cosas. Estas cosas que pasan. ¿Qué podemos hacer? A mí, bueno, se podría poner de cualquiera de sus 3 facetas. Yo había pensado que podría estar bien poner del concierto para piano, el tercer movimiento rápido de una grabación de Decca del año 1989, que está ni más ni menos que el director el gran Askenazi, con la Royal Philharmonic Orchestra. No sé si te parece buena idea. Me parece muy buena idea. Y con esto nos podemos despedir de este Necrológicas 2019 por todo lo alto. Venga, agur. Agur.